this first recording, a little boy, who might be 4 or 6, has just discovered that the neighbor's dog has given birth to a litter of puppies. Out of this natural situation arises the first question usual in all sex instruction. Where do babies come from? Respeto cero. Oye, Pocotronic, cabemos nuestra propia tumba. A la hoguera, todo eso. A la hoguera. Pues yo sí, yo me voy a cargar a Bob Dylan. Nunca me ha gustado, continúa sin gustarme. Es más, pienso que es un niño pijo. ¿Puedo hacer un pequeño inciso? Sí, ¿cómo hemos empezado el programa? ¿A cómo estamos acabando? Quiero decir, no, temas que nosotros, pues sí, reconocemos que están muy bien. Ahora es, a la hoguera voy a quemar el puto Bob Dylan, que es su puta madre, a la mierda, todo. ¿Cómo hemos evolucionado? No, estamos sacando aquí? Esto, ¿sabes? Como, esto es como si fumas Ducado desde los 12 años y te tiras 6 meses sin fumar. Estás ahí esputando una de... Sí, no, pero... decir tiene que... Que empieza... Empieza. Este microfilm se destruirá a los 20 segundos. Chique, chique, chique. Pocotroni. Somos vuestro hombre en La Habana. Hola, muchacho Ides. ¿Qué tal? Buenas tardes, pospocotrónicos. Hola. Buenas tardes, pospocotrónicos. ¿Cómo lo lleváis? Empieza esto que no podía empezar de una mejor manera. No. Nunca. No. Siempre seguimos. Empezamos, cogemos las tres maneras que empezar climas. Y nos las cargamos todas. Las tres maneras que empezar climas. ¿Qué clímax empezar? ¿Qué clímax empezar? A ver. Y escogemos la más clímax. Eso te ha quedado un poco Yoda, Cristian. Siempre arriba. Te ha quedado un poco Yoda. Arriba siempre estar. Empezar clima siempre ser. Que la fuerza te acompañe. Sí, siempre. Si hay puertos especial, si hay puerto de montaña, nosotros cogemos el especial. El Tourmalet. Porque da más puntos. Lo más difícil. El Tour Fantástico marca. Porque la distancia más corta entre los puntos, sí, es la línea recta, pero nosotros nunca la usamos. Nada, nosotros nos tomamos siempre biodramina de estas, biodraminas. O, bueno, sí, biodramina, sí. Llamémoslo así. Biodraminas, ¿no era? Las pastillas aquellas para el mareo. También, es que como ya no vivimos en los 70, principios de los 80, ya no tenemos las flechas aquellas que van colgando de los Renault 12. ¿Sabes? Que descargaban el coche de la energía electrostática. Que dices, ¿cómo? Es verdad. ¿Por qué se ha no perdido esto? Esos elementos. Que eso era para el mareo, o al menos eso decían. Era perfecto, era fantástico. Si usted se marea, tomes un cerebrín de Mandri. Exacto, si no tiene un Renault 12 a mano. Están mezclando conceptos, Cristian. Estoy ya. Buenas tardes de nuevo. Me pone nervioso esta canción. Es pues sí. Yo me espero al Norman Bates de turno. Dejarme decir, antes de presentar y de explicar de qué va a ir nuestro programa de hoy. Antes de todo, dejarme decir que el concierto de este señor de Owen Pallett en el Auditori durante el Primavera Sound 2010 fue un conciertaco de lágrima caer. Muy bien. Bien. De lágrima recogía. De lágrima caer, precioso. Muy bonito. El tocar, tú. Yo llorar. Llorar lágrima. Llorar lágrima. Lágrima es lágrima caer. Lágrima llorar. Sí, efectivamente. Y bueno, ¿y qué? ¿Qué? Bueno, ¿qué? ¿Qué? Último programa, ¿no? De esta temporada 2009-2010. Último programa, digamos, así... Podemos... En directo. En directo. En directo y en exclusiva. Después están los otros que son... Ah, que los que no... Que son también en directo. Son también en directo. Siempre en directo. Resulta que venimos, que no hemos ido nunca, y eso. Y como ha quedado muy claro. Directísimo, directo. Ha quedado. Siempre, como... siempre en directo, los Pocotroll. Lo que pasa es que a veces nos salen programas muy parecidos el uno con el otro. ¿Qué son? ¿Qué horas son ahora? ¿Qué horas son ahora? Para que la gente lo vea. ¿Qué horas son ahora? Las 5 y cinco. Cuarto. Y si no tenéis esta hora es porque tenéis el reloj mal. La culpa vuestra. Exacto. Y como se acerca el verano, vamos a hacer un Pocotronic especial de canciones que... Bueno, a ver cómo lo terminas. Exacto. Porque no veo cómo vas a enlazar eso. Tengo curiosidad. De canciones de género que, sea verano o no, están denostados. Bien. Bueno, segunda, sí. Segunda parte. Exacto, eso es decir, que se parece mucho a uno que hicimos ya. Pero que aquí estamos nuevos siempre. Pero que no es igual. Siempre es nuevo. Que va. Siempre estamos ahí en la cresta de la ola. Hay más estilos denostados de los que os pensáis. Buah. Pero un montón, además. Podemos aquí reivindicar desde Pocotronic miles de estilos. O no. O simplemente darlos a reconocer para que la gente los hunda en el en el cajón más profundo de su entelequia. Yo voy a. Yo he traído solo un estilo a reivindicar. Y lo voy a reivindicar, precisamente. Voy a pedir que le deis otra oportunidad. Yo hay uno que lo voy a reivindicar como parte de mi pasado, otro que lo voy a reivindicar como parte de mi pasado también, pero ya más infantil, y otro que está denostado por un tipo de gente. Bien. Yo no sé qué hacer. Me traigo unos temas. Una parte sí que creo que se puede reivindicar. Uno totalmente no, nunca, y otro pues a medias. Bien, entonces ¿qué hacemos? Empezamos ya, ¿no? Sí, empezamos ya. Si os parece voy a... Ah, que no hemos empezado. Voy a empezar yo. Ah, ya, que no hemos empezado. Ya dedicamos todo un programa entérico a este género en sí, que es el heavy. Bien, bueno, heavy moñas en este caso, pero no, yo voy a reivindicar el heavy porque yo no es que creciera con el heavy, pero hubo una época que sí escuchaba mucho heavy, y bien que me lo disfrutaba. Y hace mucho tiempo que no lo escucho. Pero si lo escuchara, pues... Y de recibo pues de decir, y de recibo de decir que es un género que se lleva muriendo unos 700 años, más o menos. Y todavía no se ha muerto. Y aún ves a tíos con chupas de cuero cruzadas. Desde los tiempos de la Tierra Media, que es cuando se inventó heavy. Básicamente. Cuando Sauron y eso dice, pues oye, pues algo habrá, ¿sabes? Porque lleva pues yo qué sé, más casi que el cristianismo en la Tierra... Y el hijo puta no se va. No, pues no hay manera. ¿Qué vas a poner? ¿Con qué vas a ilustrar tu reivindicación? Yo voy a ilustrarlo con uno de los clásicos de 1984 del heavy metal. ¡Metal! Que es Halloween, uno de los estandartes del power metal alemán. Y voy a poner ese pedazo de himno. Oye, que se llama Blind Guardian en noviembre, que lo vi otro día que pasé por el San Jordi. Blind Guardian. Mira tú. Mira, podía poner Blind Guardian. ¿Has visto? También alemanes. Pero aquí no improvisamos. Aquí ya tenía preparado... Claro, aquí tenemos una escaleta, unas cosas. Aquí los sponsors quieren salir cuando tienen que salir y tener... Además, David, cuando hacemos la reunión pre-programa, cuando decimos todo lo que vamos a poner, cuando decidimos la escaleta, lo ordenamos todo, ahí lo tenías que haber dicho en ese momento. Ahora no es momento de decir eso. Es que ya a veces quiero improvisar, pero no me sale. Pues ahí estamos. Final vamos Blind Guardian, ¿no? Final. Vamos a darle caña a Halloween. Metallica, ¿no? I want now. Dale al metal. Little forms, no one asks us how we like to be. No para de gritar, mira. Impresionante. Todo el día con la... O sea, tú imaginas lo que molaría... Todo el día comiendo huevos crudos este hombre, ¿eh? Sí, todo el día con la boca abierta. Lo que molaría es en un concierto... La de mosca que se habrá tragado en... Claro, mientras está cantando, pegando el gritaco, es meterle una polla a la boca, por ejemplo. ¡One for block! ¡Toma! ¡Toma! ¡Halloween! ¡One for block! ¡Qué chorraco de voz, eh! Sí, sí, sí, una cosa. Un chorraco, ¿no? Ay. Qué manera más enérgica de empezar y acabar el verano por un lado y Pocotronic por el otro, ¿eh? Qué cosas. Bueno, hemos empezado. Se mantiene arriba. Se mantiene arriba. Arriba mantener. Sí, sí, sí. Pocotronic ser siendo. Ser siendo, sí. Pues sí, yo voy a reivindicar. Creo que es un estilo en general denostado, que es el pop yeye de los 60 en España. Yo creo que no está denostado. A ver. Bueno, está un poco denostado, pero hay un circuito indie que no lo tiene nada denostado. No, pero hay cosas que están muy de modé y cosas que no. Y entonces yo me he querido traer a uno de los grupos que totalmente marcianos de esa época. Y también, bueno, es un nombre de un grupo que también es denostado porque es horrible, Los Pequeñiques. Es un nombre feo a matar. A mí me gusta. Tenían la gracia ya en los 60 de escribirlo todo con K. Que yo lo estaba buscando con Q, pero digo, bueno, en los 60 la K no se había inventado todavía. Y que va, lo tienen todo con K. Los Pequeñiques, todo K. Entre Penique y Pequeñín, ¿no? Sí, sí, una cosa. Está bien, son gente... Sí, de hecho tiene una canción que se llama... Creativa. Que son seis peniques. O algo así. Y nada, es un grupo así entre... ¿Cómo decirlo? Entre progresivo, pop, yeye y cósmico. Y está francamente, vamos a escuchar un tema. Dicho entre así. Pop, y Cosmic. Sí, sí, no, así, tal cual te lo digo. Vamos a escuchar un tema que es Cerca de las Estrellas y ya me diréis si esto no lo podéis firmar perfectamente unos Air al uso. Y después pondremos el porque son temas muy cortitos, además en 2 minutos te consiguen ahí hacer unos temazos brutales y después pondremos otro si eso. Pequeñique. ¿Cómo se os queda el cuerpo, eh? Era en el 67. Me ha gustado, me gusta mucho. Sí, sí, una rara Avis en los 60 que pasa, o sea, sobrepasa el movimiento yeye. La canción Gustar. Sí, sí, sí, sí. A mí también Gustar canciones. Son tremendos. Una marcianada sesentera española cuando recordemos que estaba, pues, ni más ni menos que Fórmula Quinta, Los Bravos, Los Brincos, que era otro rollo, que son todo versiones de temas garajeros pop de los 60 ingleses. Mira, yo recuerdo escuchar una cinta que tenían mis padres de Fórmula Quinta y me gustaban mucho. A ver, son un buen grupo, sí, sí, pero este es otro rollo diferente. Solo que, claro, tenían cosas como en la fiesta de Blas. Claro, ahí está. ¿Y qué es también Yeye de los 60? Pues Conchita Velasco, Marisol, con su payaso tronado. Quiero decir, hay cosas que son difíciles de reivindicar, pero estos son totalmente cojonudos. Los pequeñiques. Y tirando del rollo cósmico, pero más movidito y bailable, ¿qué se os ocurre? Bailable, cósmico, tal. Tema Giorgio Moroder, muy parecido, que vamos a escuchar de los pequeñiques también, Caja de Pimienta, que lo que Giorgio Moroder desarrolla en 10 minutos, esto se lo comen en 2. Y es cojonudo. Caja de Pimienta de los pequeñiques. Toma, Moreno. Muy finos, los pequeñiques. Pues sí, sí, pues mira, yo me he trasladado a los 80, que serían más o menos mi 96, cuando yo escuchaba más o menos todo lo que sería el heavy. Tú te has ido a los 60. Sí. Y yo me voy a ir también a los 60 por ahí, un poco más tarde, pero en este caso no el intérprete, sino yo a mi época de cuando lo escuchaba, que debía ser el 85, 86, cuando tenía 4 añitos. Me encanta la claridad de ideas, cómo la expresa. Es un libro abierto, Cristian. Lo que estoy aprendiendo, no sabéis vosotros la de años que llevamos haciendo el Post-Pocotronic y no me deja de enseñar cosas y aprender con él. Es increíble. Qué verborrea, qué facilidad. Estar al lado de un profesional como Cristian. Es como tener al lado, ¿sabes? A Iñaki Gabilondo. Son de esas oportunidades que la vida, ¿sabes? Te brinda solo una vez. Son exacto. Muchos años. Son te brinda solo una vez. Exacto. Aprovechará. Totalmente. El aprendizaje desde aquí. Desde aquí el aprendizaje que me dio Manuel Ibarro, de Sardañola Radio. Hombre, un saludo a Manuel, que todo... Buenas radios, desde aquí las buenas radios. Desde aquí se lo agradezco saludándole. Sí, sí, hola. Sí. Escuela. Hola. Hola, Manuel Ibarro. Hola, Manuel Ibarro. Todos pues, te queremos. Pues lo dicho, yo es que tú... Realmente estás sembrado, que no era coña. Yo es que tú me has dicho, voy a reivindicar un género. Y yo he dicho, pues mira, yo voy a reivindicar género, pero a la vez que otro, a través de otro. Lo que yo te digo. Espectacular. Estoy ahora mismo alucinado, estoy esperando. O sea, me ha causado tal tensión en el discurso que soy incapaz, me estoy meando y soy incapaz ni de moverme de la silla. Déjame ver si yo he entendido. O sea, va a reivindicar un estilo musical a través de otro estilo musical. Algo así. Vale, algo así. Voy a reivindicar. No lo has dicho tan bien como villancicos. Él. Bien. Yo. Los villancicos. Que sí, oh, qué pastelada. Pero a mí en Navidad me ponen tonto. Me ponen tontísimo. Sí, es así. Tengo, por ejemplo, por una parte, tengo un disco que es el psico más, eso más respetable, de Bing Crosby con Frank Sinatra, que hombre, me encanta. Que me lo, todas las Navidades lo escucho, todo el rato. Y después, en casa de mis padres, ponemos una cinta. De Rafael, el porro pompe. De Manolo Escobar. ¡Oh! Toma ya. Madre cinta mía. Villancico de Manolo Escobar. Y lo peor de todo es que me pone tierno y me gusta. Entonces, a través de la copla, voy a reivindicar los villancicos. Muy bien. Pues eso va a ligar con una cosa que tengo yo ahí preparada, que ya verás tú. Claro. Todo muy bien. Si es que es verdad, esto de quedar dos meses antes para preparar un programa surge. Hombre, surge efecto. Hombre, más fácil. Que tiene. La cosa sale más rodada. Exacto. Y por si fuera poco, voy a poner un medley. ¡Bah! ¡Bah! ¡Cómo me gustan los medleys! ¿Un medley? ¿Vas a poner un...? Podríamos reivindicar los medleys. Los medleys también. Un medley. Ah, por cierto, que está totalmente... Intentaré cantar... Qué gran capítulo de Padre de Familia. Tú también lo viste, qué, maldito. Que viene Jesucristo. Medleys, ¿no? Esto que es un programa de radio. Sí, sí. Hola, Antón. Hola, Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Hey, venga, medleys. Medleys y villancicos. Calidad de grabación. Buenísimo, ¿eh? La pizarra, ¿cómo suena? Los pastores con su campanilla adoran al niño que ha nacido ya. Y con devoción van sonando zambomba, pandero, cantándole copla al niño de Dios. Esto engarza con otro género. Sí, sí, que, sí. Que también está en octavo, pero merecidamente. Totalmente. Que también lo tocaremos. Que la tuna. Sí, sí, sí. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Dime, niño, ¿de quién eres? Y si te Jesús, soy amor en el pesebre y sufrimiento en la cruz. Soy amor en el pesebre y sufrimiento en la cruz. En el portal de Belén hacen fuego los pastores para calentar al niño que ha nacido entre las flores. Ande, ande, ande, la mali morena, ande. A ver si tiene Jeff Mills cojones hacer unas mezclas como estas. No, a ver, no los tiene. A ver si los tiene. Yo creo que no. Mills cojones. Jeff, ¿tienes? Mezcla hacer esta. Me juego un pequeñique que no. A ver. Madre mía. A ver, que yo es que este medley tampoco me lo he escuchado y es una caja de sorpresa. A ver qué pasa. Bueno, esto ya sabemos, ¿no? Pues. Por cierto, es que la cara de Manolo Escobar, que es todo el rato un primer plano. Es que míralo. Uf, sí, sí, sí. ¿Cómo transmite el cabrón, eh? ¿Cómo llena cámara? Es un seductor. Totalmente. Mira el tío de la trompeta. No le cabe la pajarita. Pregúntale a cualquier abuela del barrio. Qué cabrón. Manolo Escobar es el amo, es Dios. Sí. Manolo Escobar es Dios. Sí, sí, y encima del Barça. Si es que... Cuando la gente es buena... Voy a poner un petardo para reírme del que venga a pedir el aguinaldo, pues si voy vale, a joder, encima con guasa, momento guasa. Yo sí que voy a tener que pedir de puerta en puerta. Qué magia de las mezclas. Bueno, pero ahí donde lo veis lleva un Pioneer CDJ 1000. ¿Eh? Exacto. Mándole una ventana para hacer el cabellito. Tiene el live. Ahora ya empezó así y ahora ya estoy con el Ableton, está claro. Totalmente. Qué caras. Es que. Ify, además. Qué manera de interpretar. A ver qué tiene ahora. Campana sobre campana. Un repaso a los clásicos, ¿eh? Un repaso a los clásicos. Y lo bonito que ir andando por la calle y escuchar villancico. Andando por la calle, que siempre he dicho, coño, si es que... Es magia. ¿De dónde sale este sonido? Ah, niño Jesús. Ah, ay, la gracia. Me imbuye tu espíritu navideño, gracias. Compra. Sí, la gracia del niño Jesús. Qué bonito. Qué gracia. Qué bonito, qué bien. Villancicos, muy bien. Ah, no. Sí, villancicos, o sea, has reivindicado los villancicos a través complicado, del medley. Complicado. A través del medley. Y el medley sí que es verdad que es una cosa que es totalmente de modé y tenía grandes cosas. Bueno, de hecho, ha dado de comer a una gente durante 30 años como el Dúo Dinámico. Wow. Sacaron 4 discos y se pasaron 40 años después cantando los medleys, pasando de 15 años a final del verano. Mira, te voy a decir una cosa. No sé qué. Dúo Dinámico, otro dúo denostado. Totalmente. Pero sí, que tiene grandes temas. Tiene grandes temas, efectivamente. Totalmente. Y en Estados Unidos, por ejemplo, gente a su nivel se podrían reivindicar perfectamente. No tiene que ver, por ejemplo, Little Richard tampoco, por ejemplo. Pero no. Que dos no, cojones, ¿no? Bueno, sí, dos cojones hay que tenerle para... O sea, no, el paralelismo no sé si era del todo correcto. Pero... Ay, mira, Little Richard. Pero bueno. Little Richard. Si quieren me entiendes, si no... Y si no, mierda. Pues a escuchar villancico. Culo, muy tomar bien. A. Qué bonito. Por. Ah, eso. Bien. Oye, tú le vas a engarzar esto, David, con algo, ¿no? Yo voy a engarzar esto. Es que ahora tengo aquí dos cartas abiertas. Creo que voy a cerrarlo rápido con lo que hemos dicho, con la tuna, porque tiene un punto tú ahí. Y esto es básicamente el otro lado de los estilos denostados, que realmente son denostados. Se merece estar aquí. Y desde este púlpito que tenemos aquí público, que es la radio, vamos a reivindicar la muerte absoluta. De hecho, el otro día... De la tuna. Sí, de la tuna. Me encontré a unos tíos... Una de púlpito. A la gallega. Me encontré a dos tíos en un bar del barrio. Rondarían los 50 tacos. Vestidos, no sé si decir disfrazados o vestidos de tuneros, con esa gracia que Dios le ha dado, que se pensaban que iban a ligar. Y dices, no, ya no, Marisol no tiene 13 años, o sea, estamos en otra época de tuneros, solo puedes conseguir que te apedren. Además, la segunda acepción que tiene actualmente el rollo tunero también es denostable, es decir, todo el rollo tunero en general, todo el rollo tunero se puede ir a tomar por culo. Una prueba es este tema, que es gracioso, porque tuvo una versión de Manolo Cabezabolo, que es compostelana, lo sueltas y un rato solo hasta el estribillo. Hostia, cuando tal. Los punkis no vamos de marcha, no te enamores, tonta de lava. ¿Cómo puede ser que te sepas cosas como compostelana? Este es un grande de la radio. Desde aquí lo decimos. Cristian, un grande de la radio. No, le digo compostelana y ya sabe cuál podemos es. Podemos reivindicar un... Que no he dicho clavelito, porque clavelito dices, mira, compostelana. Yo estoy reivindicando... Manolo Cabezabolo, que es diferente. Bien, yo también. Bien, reivindico a Manolo Cabezabolo a partir de este tema. Oye, que hizo vamos, una versión vamos, a re, vamos a reivindicarte a ti, Cristian. Sí. Venga. De hecho, lo estamos reivindicando ya hoy. Exacto. Compostelana. Por la tuna de la farmacia de la Unión de la Universidad de Santiago. Santiago, Compostelana. si en sus ecos nos cuela de ronda por todo el balcón. Y allá en el templo del apóstol santo, una niña llora ante su patrón, porque la capa de cuno que adora no lleva la cinta que ella le mordó. Su vómito social. Poco Petroni, amigo mío, está hecho para que apague la radio. Pero ahora mismo, con estos tres minutos de programa, se lo enviamos tal cual a la COPE y nos ponen en Prime Train. En Prime Train. Yo creo que sí. Qué horror, qué vomitera. Por favor, tirad piedras a cualquier tuno que. Pero aparte, sin reparo, o sea. Están hechos para eso. Es una raza que está hecha ahí para divertir a la gente con violencia. Exacto. O sea, esa no, señora. No con música. Exacto, no con música. Es la violencia que te genera, ellos están ahí para que se la vomites encima, para que todo. Cuando veas que está haciendo el tío ese paso que se queda 3 milisegundos colgado en el aire, pandereta en mano, haciendo la patada chosca del kung fu. En ese momento exacto, mira tu tobillo por el plas en toda la huevera. ¡Pam! Toma tunero. Una segada. ¡Paca! Una segada. Hostia, una segada justo en el momento que va a caer, que está de boca, ahí. ¡Pah! Hombre, claro. Está ahí para eso. Porque es curioso el odio que han despertado los tunos. Sí, sí, en el, sí. En sí, el sí. mundo. Totalmente. En el mundo es un, español, básicamente. Es un... Pero que en realidad igual no son más personas. Además, eran unos ligones de mierda. Pero absolutamente, ya te digo, los tunos estos que vi de 50 tacos llevaban el rollo que llevaban en los 50. Y dices, pao, o sea, estás totalmente... Estás aquí para eso, para que te pegue dos hostias. Si es que yo no es culpa mía, ¿sabes? Tú te la has buscado, ¿no? La tuna de la farmacia... La tuna farmacia Universidad de Santiago. Si los veis por la calle de nuestras partes... Les metéis. Pero cuatro segas en la boca, fácil. Estás... Ras, zas, en toda la boca. Zas, en toda la boca. Zas, en toda la boca. Hola, tovarich. Soy Kurt Cobain, la leyenda de Grunge, el Jimi Hendrix de la estepa, el zar del rock alternativo, el tigre blanco del indie, el Gagarin de los decibelios. Y es un orgullo para la madre Rusia y para mí que los camaradas de Post-Pogotronic se recuerden de nuestra música. Bueno, pues ha llegado tu turno, Antón Sabariego, que tú le vas a dar caña a un género, porque se te quedó ahí clavada la espinica y te la vas a quitar. El género New Romantic, que no lo confundáis ni con el synth pop, ni con la New Wave, es ni una cosa que está entre medio. Sí. Todo nació en Londres, etc. Y yo solo quiero decir que aparte de todo el tema estético que llevaba consigo este género, el New Romantic, esas vestimentas horteras, feas, como de basadas, no sé en qué, pero vaya, en el glam, en el, sí. Una especie entre glam y señorito inglés. O sea, rollo de época victoriano y tocatelano. Hicieron grandes canciones y que bueno, que yo creo que ese sentimiento que transmiten los New Romantics es un sentimiento a reivindicar. Ese punto así emo, pero con clase. Ese punto de cantar cerrando el puño y con contoneo, ¿no? Exacto, exacto. De la cadera. Sintiéndolo, efectivamente. Yo te voy a decir que una fiesta de disfraces que hicimos de los 80, me disfracé de New Romantic y llegué con cuatro tíos. Que me decían, venían a mí, iba yo con la cara pintada de blanco, con los ojos, con los labios de rojos, una sombra de ojos algo exagerado, con chorreras así las mangas, con una gabardina, y me vinieron tres tíos, tres de los cuatro que me entraron me dijeron, ¿tú vas así todos los días por la calle? Digo, sí, a comprar el pan y a tu puta casa. Voy así, gilipollas. Bueno, una cosa es que me entres, y otra cosa es que me preguntes si voy así todos los días por la calle. O sea, ¿tú eres tonto o qué? Bueno, quería saberlo. No, no, bueno, sí, es una duda. Una duda razonable. Bueno, si vas todos los días así, digamos que es una duda. Te hubiese perseguido por todas partes. Vamos a escuchar Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes, un gran tema, ultra reivindicable. Bonito. Comentando estábamos que tiene un rollo heavy también, ¿eh? Comentando estaba el David que también hay... O sea, un poco muy, muy cercano a esto está Mid Love y Bonnie Tyler, ¿no? Dame un buchito de eso. Espérate que te lo acabo de abrir. Buchito, es que de verdad, buchito. Me roba tabaco, me roba de todo este hombre. Pues sí, claro, en las medias tintas, en la tierra media del New Romantic y del heavy está vive gente como Mid Love y como Bonnie Tyler, al menos algunos temas. Sí, sí, sí. En alguna época, sí. Sí que tener un puntito, sí que tener un puntito. Sí. Vamos a escuchar otro temita muy bonito de estos de otros New Romantics, que es A Flock of... Sabe a Drácula. Sabe a Drácula, al polo Drácula. El Red Bull de cola, chicos, sabe a Drácula. La cola de Drácula. Para que veáis que en Popocotronic lo más importante no es la música. Que va, son las cosas que nos pasan. Las coyunturas. Las coyunturas, la infraestructura del programa. Como siempre, me he quedado flipado, sabe a cola. Un saludo a la gente de Red Bull, a Thorsten sobre todo. A Thorsten. Venga, por esos. Salchichas ahí. Por esos. Y a las barbacoas. Vamos a escuchar a Flock of Seagulls, I Run So Far Away. Temazo. Carrusel de New Románticos. Vamos directos a escuchar Modern English. Sí, seguid perdiendo aceite, chicos. Seguid apretando vuestros puños. Wow. Sujeta. Viva la MTV que nos hizo mágicos. Sí, chicos. jumping forwards, using all my breath. Making love to you was never second best. I saw the world crashing all around your face, never really knowing it was always mesh and lace. Lives, the kind which never hates. Trapped in a state of imaginary grace. I've made a pilgrimage to save. Desde luego, la frontera entre New Wave y New Romantics era. Sí, a veces es resbaladiza. Resbaladiza. Claro. Sí. Se tocaban muchas cosas. De hecho, por ejemplo, esto me ha recordado como... De hecho, no os perdáis... A los Smiths y tampoco, o sea que, pues sí. Y no os perdáis el primer disco de los Modern English, el Mail and Flesh, que es un discazo post-punk tremendísimo. De lo mejor que sacó... Bueno, de hecho fue el principio de 4AD, ese disco. Y después, mira, este fue el segundo, con... Fíjate. ¿Has visto? Qué casualidad, ¿no? Qué cosa. El segundo después sí, del primero. El tío descubrió el oro, las chorreras y todo dejó todo, la negritud. Todo su tiempo, ¿no? Sí. Nació, sí. Creció, hizo un disco, después otro que era el segundo. Exacto. Después del primero. Sí, tal cual. Pero joder. Nada que ver, claro. Quien piense que Modern English hacía post-punk... Hombre, pues, así podía haber fundado 4AD, Sub Pop o cualquier cosa. Cualquier sí, sello molón. Sí. Hispavox, por ejemplo. Hispavox, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, deciros... Belter. Sí, originals. Originals. Lo del abuelo. Lo del abuelo. Es para acá, nieto, que te vas a enterar de lo que es un belter. Caramelo. Porque, por cierto. Siempre que voy a casa del abuelo, acabo que no me puedo sentar en la silla. Los belters. Será por eso. ¿Qué recuerdos de infancia tengo? Será por eso que los belters tenían así como una senefa que era de ojete. Claro. Era como. Equiliquans, my friend. Equiliquans. Vaya, bueno, con bueno. Los Oye, pero ¿sabías que los New Romantics, o sea, digamos, se crecieron o, digamos, o nacieron en un club que se llamaba The Blitz, que estaba en Covent Garden, en el cual el señor. Se comían todo el. Sí. Sí. En todo el Garden. se ponían Coven hasta el Garden. Efectivamente. Y decir que Boy George... Ponte mirando a Mylen, que vas a ver. Mira, Winmister está para allá. ¡Pap! ¡Toma! Otro que ha caído, Boy. Ya, toma, ya, Tower ya of Boy London. George. Hala, Tower of London, por el... Bueno, total. ¿Qué tardes pasamos? Que el señor Boy George era el trabajaba en la guardarropía. Era el segurata, ¿no? Y el segurata era el Steve Strange, del de Visage. Me cago en Dios. Sí, hostia. Sí. Ahí se generó toda la movida New Romantic. Qué movida. Hostia, veo, estoy escuchando de fondo Tok Tok. ¿Esto es una cosa? Este sí que me pone palote. Este Hombre, yo creo que sí, no hay que reivindicarlo. Claro. No, esto hay que amarlo. Hay que amarlo. Además, los discos de Tok Tok, o sea, llegaron ya, cogieron muchas cosas, ¿no? Ya incluso al final eran casi experimentales. Sí. Muy grande esta gente. Reivindicación no necesaria, pero, no, pero reivindicación. Ahí queda. Para vosotros, chavales. Tok Tok, it's my life. gran... Esto es una cosa, esto es una cosa muy esto bien. Nos está quedando la tarde que huele a martini. Sí, no, realmente realmente es, que, es que hacemos 5 programas en, uno. Sí, sí, sí, sí, da igual, o sea, vericuetos. Suerte, suerte que ha llegado cosas. Antón y le ha dado ritmo al programa, porque si no esto era cualquier mierda. Que va, yo creo que la gente frisa por escuchar, frisa no, en castellano tonterías. Se traduce por me palpita la, anhela. El ojete. Anhela, anhela. Me gusta porque se nota quien ha estudiado. Sí, exacto. Y que le han dado el título por casualidad. No, exacto. Sí, estoy de clase. Estoy de clase. Quiero deciros que mucha gente, o sea, confunde, es lo que decíamos antes, confunde synth pop con el tema de los New Romantics. Los New Romantics generalmente tenían, o sea, un sintetizador, o sea, pero tocaban casi todo con instrumentos. O sea, pero instrumentos yo creo que para poner así una división clara y normales, ¿no? Sí. Normales, digamos, o sea, con mierda, una guitarra, una batería, con trompeta, exacto, sí. Eso, clavicordio. Yo creo así que para ponernos, o sea, para poner una división histórica clara es antes y después de la MTV. Arpa también. Básicamente antes es eso. Y después. Y Depeche Mode se molestaba un montón cuando les decían, si eran, les preguntaban si eran New Romantics, que puede ser que tengan un puntillo porque también son, tienen muchas canciones esas de cantar con el puño cerrado y, sí, y tal. Sí, y también se molestaban un montón cuando les preguntaban si eran New Romantics. Y el rollo este... Bueno, se lo preguntaban porque me parece pero, que... No, ambiguo, para eso, ¿no? para eso. Sí, perdón. Estás avanzando... El gran momento. Sí, New Romantic. Tu gran momento. Supongo que se molestaban porque... ¿Eh? No, el Red Bull que te negas. No me ha salido con tanta fuerza porque era el original era el otro. Pero bien. Las copias nunca son buenas. No. Pues bien, quería decir eso. Supongo que se mosqueaban los de Depeche Mode porque los comparaban con los que vamos a escuchar ahora. Que son como el estandarte de los New Romantics, o por lo menos los que obtuvieron mayor éxito comercial. Pero que son los señores Spandau Ballet. Eran unos chavalillos así majetes, se bailaba, se movía mucho cuando bailaba y tal, y parecía como más rollo en TV, más guay. Yo no me imagino a Cabaret Voltaire, por ejemplo, en el Top of the Pops o en el Heart of the Charts. Pues si te fijas, muy bien, al principio de todo, Depeche Mode salían vestidos con traje. Sí. Como lo hacían Spandau Ballet y con el mismo peinado que llevaba el cantante de Spandau Ballet. Uh-huh. O sea, incluso tenían un cierto parecido y yo creo que es normal que los compararan. Vamos a escuchar una canción de Spandau Ballet. Para mí es un... Yo prefiero mucho más otras, pero bueno. A mí esta me gusta mucho, me pone los pelos como escarpias, como picos pardos, de picos pardos. Y nada, es el Through the Barricades, que es como una balada bobalicona y tontorrona. Sí, totalmente. Mucho mejor True o Gold, pero bueno. Bueno, también son grandes temas, pero esto es muy serio. Hay mucho donde escoger. Ahora. Déjala, que se emocione la gente. Mother doesn't know where love is going. She says it must be youth that keeps us feeling strong. Turn to ice, and when she smiles, she shows the lines of sacrifice. And now I know what they're saying as our sun begins to fade. And we made our love on wasteland and through the somehow free. It's a alturas más. ¡Viva Tropicana, chico! Yo voy a reivindicar absolutamente la salsa, la bachata, el merengue, eso que, el vallenato, todo eso, el vallenato, la cumbia, todos los géneros latinos que dan como un... que a mí me dan un... Sí, que parece que tiene caspa ahí. Pero los que me tocan de mucho. Bueno, también es verdad que ves a venezolanas de esa estirpe y esa guasa con esos... Madre mía, madre mía. Quítate de en medio, Lalo Rodríguez. Bueno, sí. Vaya procesión de hormigas, tened notas. No, por favor, esto es una cosa maravillosa. Sí, la canción sí, pero verle la cara al tío es tremendo. Rubén Blades. Sí. O sea, si por citar unos cuantos que son populares del rollo latino, Juan Luis Guerra, me gusta. Y además es del domingo por la mañana. Sí, más de estos tiempos que nos acompañan. Maravilloso. De calores. Que lo puedes escuchar, de hecho, perfectamente, desde tu casa, escuchas lo que está poniendo el vecino, que es esto. Sí, es verdad, a mí me pasa mucho. He mojado mis sábanas blancas llorándote. En mi cama nadie es como tú. No he podido encontrar la mujer que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel. Y ven, devórame otra vez. Ven, devórame otra vez. Ven, castígame con tus deseos más que el vivo lo guarde para ti. Ay, ven, devórame otra vez. Ven, devórame otra vez. Que la boca me sabe a tu cuerpo. Desespera. Qué pedazo de vientos, ¿eh? Qué pedazo de vientos, sí, sí, qué metales, qué sección de metales que se dice. Ahí bien puestos, ¿eh? Sí, totalmente. Dejar, a mí ese el rollo este latino, cálido, mira cómo me muevo, es algo que nunca me he sentido identificado para nada, pero con dos cojones. Sí, hay cosas. Hay cosas muy finas. ¿Y quién no ha bailado? ¿Quién no ha bailado esta canción? En una fiesta mayor, van a haber 50.000 fiestas mayores en cada fiesta. ¿Quién te lo pasa borracho bailando? Hombre, madre mía. ¿Y con el Pedro Navaja? Hostia, el Pedro Navaja, una cosa... Cosa que no se acaba nunca. Máxime, si te toca un perrito piloto hace 5 minutos. El Pedro Navaja, dice. Y si te ponen, que eso ya es tirando a chungo, pero si te ponen sopa de caracol... Sopa de caracol. Watanegui Consul. Sí. Chupi para ti, chupi para mí. Chupi para ti. Churi Wiri Wanaga. Agua. Fantástico. Es maravilloso. Pues vamos a ir acabando este programa y esta temporada también con algo que, como siempre, aunque tocamos 50.000 cosas diferentes, al final todo va bien engarzado y todo es fantástico. Y yo voy a reivindicar el edad de una cosa tan denostada como es la canción del verano. Bien que se haya acabado ya, bien que esté de modé, pero ahora quizá empieza a ser tiempo de descubrir y de reivindicar cosas como este primer Miguel Bosé tierno, precoz, imberbe, y este Don Diablo que tiene ese toque así tropical, latino y, ¿por qué no decirlo?, cutre también, es cutre pero cachondo. Porque eres así. No, o sea, tiene otro remedio. Es el Miguel Bosé de Super Superman y de más cosas, que es una gran época de Miguel Bosé. No sé qué mierda hizo después, que se estropeó cuando se puso gafas. Total. Don Diablo, Miguel Bosé. Pues nada, ¿qué pasa? Con esto ya nos despedimos. Porque con esto nos despedimos ya. No nos despidamos, ¿no? Decimos un adiós después de escuchar esto. Ah, bueno. Al caer un beso y una flor. Yo es que quería poner, acabar la temporada con, una, con un tema. Lo estoy preparando aquí. Bueno, ya, vale, pues, vale, me vale. Parece muy bien. Pues nada, nada. Nada, esto es como va. Don Diablo, ya, si eso ya. Madre mía, que se acaba el Popocotroni. Ay, ay. Madre mía. Ay, ay. Ay, que se acaba el Popocotroni. Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado. Ten cuidado, yo lo digo por sí. Por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante ay mi niña como gozo cuando guiñas. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí por allí. Un beso chiquitín con un swing, ja. Un beso chiquitín con un swing. Te agarra muy suavemente. Siempre sale con el truco del futuro colorado colorín. Y si acaso te desusará sus placeres para ver cómo te puede conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante a mi niña como gozo cuando guiñas. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí por allí. Un beso chiquitín con un swing, sí. Un beso chiquitín con un swing. Te agarra muy suavemente. Bueno, ahora ya se acerca al final. Esto está muy, está, la melodía fantástico. Está muy bien conseguida, ¿eh? Muy compongo trabajado. Este tema. Sí, muy sí, trabajado. Sí. Hay que decir este no en es general, lo típico que puedo decir, esto lo hago yo. No, esto no lo haces tú, chavalote. Qué grande era aquella época dorada de la música en general. Y, bueno, de la música no, de las discográficas grandes que se podían permitir. Hay unas producciones de en los 70 de discos que dices, ahora es impensable. No. Ahora es impensable porque es una pasta. O sea, hacer esto es una... Esto es dinero a puertas. Que ibas allí al productor de la Warner y dices, oye, igual, soy Miguel Bosé, tengo un temazo, Don Diablo. Igual te traían un músico de la otra punta del mundo para que te hiciera... Sí. No, los tambores... ¿Cómo se mierda se llama? Esto sí que es... que es convexo. Así marimba. Que das, eso. Ahí. Y dices, este tío no las conocía, Miguel Bosé. ¿Qué? No, no existía, entonces no existían eso. No existían. Es increíble. Hoy por hoy te lo compra en cualquier Cash Converter. Tiene dos marimbas y un... Y un marinato. Incluso te vende el que las toca. Converter. Y lo increíble de verdad es que esto se acaba, chicos. Sí, esto se acaba esta ya. Esta temporada se acaba, el Postpocotronic ha pasado volando. Nos ha quedado muy veraniego este final. Es muy curioso bonito. Que este sea el último programa, pero... El que pero es nuestro último programa no en directo, pero en realidad después vienen otros en directo también. Sí, van a venir más en directo. Sí, pero sí, digamos sí. Que bueno, nos despedimos de la audiencia por si acaso. Claro, por si eso. Por si es, vaya a ser. Si es la última vez que nos escuchan ellos. Claro. Exacto. No que nos escuchamos nosotros. Que te vas de vacaciones, que julio, que esa época de terracita, no sé qué. Que me da pereza llevarme el USB ahí de Movistar. Se te ha acabado la batería del iPhone y no puedo escuchar. Ay, qué putada. Pues nada, pues nos vamos, en total. Y vamos a acabar con una canción que de Journey, que es un grupo muy a reivindicar también. Un grupo de rock, un poco metalero. AOR. Madre mía, pero... AOR. Rock, un grupo de rock. Con una canción que se llama Don't Stop Believing. No dejéis de creer. No dejéis de creer que algún día Postpocotronic será grande. Sí, sí, sí, sí. Hordas de Postpocotrónicos. Más. Para que veáis el sentimiento que tenemos... Más inclusive. Postpocotronic, como nos gusta hacer esto, os dejamos con esta maravilla de Journey para despedir. Y ya nos callamos la puta boca y ponemos música. Qué auténtica mierda. Venga, aquí me gustó mucho en eso, ¿no? Ahí, dale fuerte. ¡Ah! ¡Ole! Escucha. Ah. Tías en bikini, tías en bikini. Sentid la fuerza de vuestra vida. Sentidlo, venga. Superad los malos momentos. Venga. Tres cates no te separan de la felicidad. ¡Viva España! ¡Podemos! ¡Viva el rey! ¡Viva el orden y la ley! ¡Viva el rey como toca la guitarra! Levanta tus puños y grita al viento. ¡Cuadernos Santillana!